Desde inicios de la pandemia, en marzo de 2020, la Ciénaga de Zapata se mantuvo sin reportar casos positivos a la COVID-19 hasta diciembre de ese propio año. Con la presencia de una persona infectada con el virus SARS-CoV-2 de procedencia cubano-americano, se confirmaba el foco activo importado y una semana después el primer autóctono del municipio. Desde ese momento se redoblaron los esfuerzos y aumentaron las alternativas, tanto en las comunidades como en centros de aislamiento, que suman hasta la actualidad 4. Las pesquisas diarias realizadas por el personal de salud y representantes de las organizaciones políticas y de masas permiten un mayor control de personas vulnerables o con síntomas de la enfermedad. En las dos etapas de activación del Consejo de Defensa Municipal se mantuvo el control y ayuda de la población para evitar contagios en gran escala. Asimismo, el Ministerio del Interior y sus fuerzas, en conjunto con las autoridades, han exigido el orden y la disciplina en las calles o establecimientos donde se pueda generar aglomeración de personas. Hace más de un mes que la Ciénaga de Zapata no reporta nuevos casos positivos al nuevo coronavirus y eso demuestra la constancia del sector de salud y del pueblo mismo en la lucha contra esta pandemia. El 12 de mayo se recibió el candidato vacunal Abdala y desde entonces se interviene al personal de salud que este miércoles comienza su tercera dosis de aplicación. Motivos tenemos de sobra para confiar que ganaremos la batalla, que venceremos a pesar de las dificultades, que seguiremos adelante, orgullosos de la ciencia y de nuestro pueblo. Para este espacio, Kenia Otaño Fondora.